Sección 22 del Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, tomos 3 y 4, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez, tomo 4, capítulo 6. En el que cuenta Perico la confianza que mereció al chino, la venida de este con él a México y los días felices que logró a su lado gastando mucho y tratándose como un conde. Contento y admirado vivía yo con mi nuevo amigo, contento por el buen trato que me daba y admirado por oírlo discurrir todos los días con tanta franqueza sobre muchas materias que parecía que las profesaba a fondo. Es verdad que su estilo no era el que yo escribo, sino uno muy sublime y lleno de frases que regalaban nuestros oídos. Pero como su locución era natural, añadía con ella nueva gracia a sus discursos. Entretanto yo gozaba de la buena vida. No me descuidaba en hacer mi negocio a sombra de la amistad que el Chaén me dispensaba, y así ponía mis palabras, interesaba mis súplicas y hacía frecuentemente mis empeños todos por los que me ocupaban sin las manos vacías, y de esta suerte, con semejante granjería, llené un baúl de regalitos apreciables. Todo esto se deja entender que era a excusas de mi favorecedor, pues era tan íntegro que, si hubiera penetrado mis malas artes, ¿acaso yo no salgo de aquella ciudad, pues me condena él mismo a un presidio? Pero como no es muy fácil que un superior distinga al que le advierte del que le adula y engaña, y más si está preocupado en favor de éste, se sigue que el malvado continúa sin reserva en sus picardías y los superiores imposibilitados de salir de sus engaños. Advertido yo de estos secretos, procuraba hablarle siempre al Loitia con la mayor circunspección, declarándome partidario tenaz de la justicia, mostrándome compasivo y nimiamente desinteresado, celoso del bien público y en todo adherido a su modo de pensar, con lo que le lisonjeaba el gusto demasiado. Era el chino sabio, juicioso y en todo bueno, pero ya estaba yo acostumbrado a valerme de la bondad de los hombres para engañarlos cuando podía, y así no me fue difícil engañar a éste. Procuré conocerle su genio, advertí que era justo, piadoso y desinteresado. Lo acometía siempre por estos flancos y rara vez no conseguía mi pretensión. En medio de esta bonanza, no dejaba yo de sentir que me hubiese salido güero mi virreinato, y muchas veces no podía consolarme con mi fingido condazgo, aunque no me descuadraba que me regalaran las orejas con el título, pues todos los días me decían los extranjeros que visitaban al Chaén: «Conde, oiga vuestra señoría». «Conde, mire vuestra señoría». «Conde, tenga vuestra señoría». Y da acá el conde y torna el conde, y todo era condearme de arriba abajo. Hasta el pobre chino me condeaba en fuerza del ejemplo y, como veía que todos me trataban con respeto y cariño, se creyó que un conde era lo menos tanto como un tután en su tierra o un visir en la Turquía. Agreguen ustedes a este equivocado concepto la idea que formó de que yo le valdría mucho en México, y así procuraba asegurar mi protección, granjeándome por cuantos medios podía. Y los extranjeros, que lo habían menester a él, mirando lo que me quería, se empeñaban en adularlo, expresándome su estimación, y así, engañados unos y otros, conspiraban sin querer a que yo perdiera el poco juicio que tenía, pues tanto me condeaban y usiaban, tanto me lisonjeaban y tantas caricias y rendimientos me hacían, que ya estaba yo por creer que había nacido conde y no había llegado a mi noticia. ¡Qué mano!, decía yo a mis solas, ¡Qué mano que yo sea conde y no lo sepa! Es verdad que yo me titulé, pero para ser conde, ¿qué importa que me titule yo o me titule el rey? Siendo titular, todo se sale allá. Ahora, ¿qué más tiene que yo el mejor conde del universo? ¿Nobleza? No me falta. ¿Edad? Tengo la suficiente. ¿Ciencia? No la necesito y ganas me sobran. Lo único que no tengo es dinero y méritos, mas esto es una friolera. ¿Acaso todos los condes son ricos y ameritados? ¿Cuántos hay que carecen de ambas cosas? Pues ánimo, perico, que un garbanzo más no revienta una olla. Para conde nací según mi genio y conde soy, y conde seré, pésele a quien le pesare, y por serlo haré cuantas diabluras pueda, a bien que no seré el primero que por ser conde sea un bribón. En estos disparatados soliloquios me solía entretener de cuando en cuando y me abstraía con ellos de tal modo que muchas veces me encerraba en mi gabinete y era menester que me fuesen a llamar de parte del chaim, diciéndome que él y la corte me estaban esperando para comer. Entonces volvía yo en mí como de un letargo y exclamaba, ¡Santo Dios! No permitas que se radiquen en mi cerebro estas quiméricas ideas y me vuelva más loco de lo que soy. La divina providencia quiso atender a mis oraciones y que no parara yo en San Hipólito de Conde, ya que había perdido la esperanza de entrar de virrey, así como entran y han entrado muchos tontos por dar en una majadería difícil, sino imposible. A pocos días avisaron los extranjeros que el buque estaba listo y que solo estaban detenidos por la licencia del tután. Su hermano la consiguió fácilmente y ya que todo estaba prevenido para embarcarnos, les comunicó el designio que tenía de pasar a la América con licencia del rey, gracia muy particular en la Asia. Todos los pasajeros festejaron en la mesa su intención con muchos vivas, ofreciéndose a porfía a servirlo en cuanto pudieran. Al fin, era toda gente bien nacida y sabían a lo que obligan las leyes de la gratitud. Llegó el día de embarcarnos y cuando todos esperábamos a bordo el equipaje del chaén, vimos con admiración que se redujo a un catre, un criado, un baúl y una petaquilla. Entonces, y cuando entró el chino, le preguntó al comerciante español que si aquel baúl estaba lleno de onzas de oro. No está, dijo el chino, apenas habrá 200. Pues es muy poco dinero, le replicó el comerciante, para el viaje que intentáis hacer. Se sonrió el chino y le dijo, me sobra dinero para ver México y viajar por la Europa. Vos sabéis lo que hacéis, dijo el español, pero os repito que ese dinero es poco. Es harto, decía el chino. Yo cuento con el vuestro, con el de vuestros paisanos que nos acompañan y con el que guardan en sus arcas los ricos de vuestra tierra. Yo se los sacaré lícitamente y me sobrará para todo. Hacedme el favor, replicó el español, de descifrarme este enigma. Si es por amistad, seguramente podéis contar con mi dinero y con el de mis compañeros. Pero si es en línea de trato, no sé con qué nos podréis sacar un peso. Con pedazos de piedras y enfermedades de animales, dijo el chino. Y no me preguntéis más, que cuando estemos en México, yo os descifraré el enigma. Con esto quedamos todos perplejos, se elevaron las anclas y nos entregamos a la mar, queriendo Dios que fuera nuestra navegación tan feliz que en 3 meses llegamos viento en popa al puerto y ruin ciudad de Acapulco, que, a pesar de serlo tanto, me pareció al besar sus arenas más hermosa que la capital de México. Gozo muy natural a quien vuelve a ver, después de sufrir algunos trabajos, los cerros y casuchas de su patria. Desembarcamos muy contentos, descansamos 8 días y en literas dispusimos nuestro viaje para México. En el camino iba yo pensando cómo me separaría del chino y demás camaradas, dejándolos en la creencia de que era conde, sin pasar por un embustero ni un ingrato grosero. Pero, Por más que cavilé, no pude desembarazarme de las dificultades que pulsaba. En esto avanzábamos leguas de terreno cada día hasta que llegamos a esta ciudad y posamos todos en el mesón de la herradura. El chino, como que ignoraba los usos de mi patria, en todo hacía alto y me confundía a preguntas porque todo le cogía de nuevo y me rogaba que no me separara de él hasta que tuviera alguna instrucción, lo que yo le prometí y quedamos corrientes. Pero los extranjeros me molían mucho con mi condazgo, particularmente el español, que me decía: «Conde, ya 2 días hace que estamos en México y no aparecen sus criados ni el coche de vuestra señoría para conducirlo a su casa. Vamos, la verdad, usted es conde, pues. No se incomode vuestra señoría, pero creo que es conde de cámara, así como hay gentiles hombres de cámara». Cuando me dijo esto, me incomodé y le dije: «Crea usted o no que soy conde, nada me importa. Mi casa está en Guadalajara. De aquí a que vengan de allá por mí, se ha de pasar algún tiempo. Y mientras no puedo hacer el papel que usted espera. Mas algún día sabremos quién es cada cual». Con esto me dejó y no me volvió a hablar palabra del condazgo. El chino, para descubrirle el enigma que le dijo al tiempo de embarcarnos, le sacó un cañotero lleno de brillantes exquisitos y una cajita como de polvos, surtida de hermosas perlas, y le dijo: «Español, de estos cañoteros tengo 15 y 40 de estas cajitas. ¿Qué dice usted? ¿Me habilitarán de moneda a merced de ellos?». El comerciante, admirado con aquella riqueza, no se cansaba de ponderar los quilates de los diamantes y lo grande, igual y orientado de las perlas. Y así, en medio de su abstracción, respondió: «Si todos los brillantes y perlas son como estas, en tanta cantidad bien podrán dar 2 millones de pesos. ¡Oh, qué riqueza! ¡Qué primor! ¡Qué hermosura!». «Yo diría», repuso el chino, «qué bobería, qué locura, y qué necedad la de los hombres que se pagan tanto de unas piedras y de unos humores endurecidos de las ostras, que acaso serán enfermedades, como las piedras que los hombres crían en las vejigas de la orina o los riñones. Amigo, los hombres aprecian lo difícil más que lo bello. Un brillante de estos, cierto que es hermoso y de una solidez más que de pedernal, pero sobran piedras que equivalen a ellos en lo brillante y que remiten a los ojos la luz que refleja en ellos, matizada con los colores del iris, que son los que nos envía el diamante y no más. Un pedazo de cristal hace el mismo brillo y una sarta de cuentas de vidrio es más vistosa que una de perlas. Pero los diamantes no son comunes y las perlas se esconden en el fondo de la mar, y he aquí los motivos más sólidos por qué se estiman tanto. Si los hombres fueran más cuerdos, bajarían de estimación muchas cosas que las logran a merced de su locura. En uno de esos libros que ustedes me prestaron en el viaje, he visto escrito con escándalo que una tal Cleopatra obsequió a su querido Marco Antonio, dándole en un vaso de vino una perla desleída en vinagre, pero perla tan grande y exquisita que dicen valía una ciudad. Nadie puede dudar que este fue un exceso de locura de Cleopatra y una necia vanidad, pero yo no la culpo tanto. Es verdad que fue una extravagancia de mujer que, apasionada por un hombre, creyó obsequiarlo dándole aquella perla inestimable en señal de que le daba lo más rico que tenía, pero esto nada tiene de particular en una mujer enamorada. La reputación, la libertad y la salud de las mujeres creeré que vale más para ellas que la perla de Cleopatra. Y con todo eso, todos los días sacrifican a la pasión del amor y en obsequio de un hombre que acaso no las ama, su salud, su libertad y su honor. A mí lo que me escandaliza no es la liberalidad de Cleopatra, sino el valor que tenía la perla. Pero ya se ve, esto lo que prueba es que siempre los hombres han sido pagados de lo raro, A mí, por ahora, lo que me interesa es valerme de su preocupación para habilitarme de dinero. Pues lo conseguirá usted fácilmente, le dijo el español, porque mientras haya hombres, no faltará quien pague los diamantes y las perlas. Y mientras haya mujeres, sobrará quien sacrifique a los hombres para que las compre. Esta tarde vendré con un lapidario y emplearé 10 o 12 mil pesos. Se llegó la hora de comer y después de hacerlo, salió el comerciante a la calle y a poco rato volvió con el inteligente y ajustó unos cuantos brillantes y 4 hilos de perlas con 3 hermosas calabacillas, pagando el dinero de contado. A los 3 días se separó de nuestra compañía, quedándonos el chino, yo, su criado y otro mozo de México que le solicité para que hiciera los mandados. Todavía estaba creyendo mi amigo que yo era conde, y cada rato me decía, «Conde, ¿cuándo vendrán de tu tierra por ti?». Yo le respondía lo primero que se me venía a la cabeza y él quedaba muy satisfecho, pero no lo quedaba tanto el criado mexicano que, aunque me veía decente, no advertía en mí el lujo de un conde. Y tanto le llegó a chocar que un día me dijo, «Señor, perdone su merced, pero dígame, ¿es conde de veras o se apellida Ansí?». «Así mi apellido», le respondí, y me quité de encima aquel curioso majadero. Así lo iba yo pasando muy bien entre conde y no conde con mi chino, ganándole cada día más y más el afecto y siendo depositario de su confianza y de su dinero con tanta libertad que yo mismo, temiendo no me picara la culebra del juego y fuera a hacer una de las mías, le daba las llaves del baúl y petaquilla, diciéndole que las guardara y me diese el dinero para el gasto. Él nunca las tomaba, hasta que una vez que instaba yo sobre ello se puso serio y con su acostumbrada ingenuidad me dijo, «Conde, días ha que porfías porque yo guarde mi dinero. Guárdalo tú si quieres, que yo no desconfío de ti porque eres noble, y de los nobles jamás se debe desconfiar, porque el que lo es procura que sus acciones correspondan a sus principios. Esto obliga a cualquier noble, aunque sea pobre». ¿Cuánto no obligará a un noble visible y señalado en la sociedad como un conde? Con que así guarda las llaves y gasta con libertad en cuanto conozcas que es necesario a mi comodidad y decencia, porque te advierto que me hallo muy disgustado en esta casa, que es muy chica, incómoda, sucia y mal servida, siendo lo peor la mesa. Y así hazme gusto de proporcionarme otra cosa mejor, y si todas las casas de tu tierra son así, avísame para conformarme de una vez. Yo le di las gracias por su confianza y le dije que, supuesto quería tratarse como caballero que era, tenía dinero y me comisionaba para ello, que perdiera cuidado que en menos de 8 días se compondría todo. A este tiempo entró el criado mi paisano con el maestro barbero, quien luego que me vio se fue sobre mí con los brazos abiertos y apretándome el pescuezo que ya me ahogaba, me decía, «Bendito sea, señor amo, que lo vuelvo a ver y tan guapote. ¿Dónde ha estado usted? Porque después de la descolada que le dieron los malditos indios de Tula, ya no he vuelto a saber de usted para nada». Lo más que me dijo un su amigo fue que lo habían despachado a un presidio de soldado por no sé qué cosas que hizo en Tixtla. Pero de entonces acá no ha vuelto a tener razón de usted. Con que, dígame, señor, ¿qué es de su vida? Al decir esto me soltó, y conocí que mi amigote, que me acababa de hacer quedar tan mal, era el señor Andresillo que me ayudaba a afeitar perros, desollar indios, desquijarar viejas y echar ayudas. No puedo negar que me alegré de verlo, porque el pobre era buen muchacho, pero hubiera dado no sé qué, porque no hubiera sido tan extremoso y majadero como fue, haciéndome poner colorado y echando por tierra mi condazgo con sus sencillas preguntas delante del señor chino, que como nada lerdo advirtió que mi condazgo y riquezas eran trapacerías. Pero disimuló y se dejó afeitar, Y, concluida esta diligencia, pagué a Andrés un peso por la barba, porque es fácil ser liberal con lo ajeno. Andrés me volvió a abrazar y me dijo que lo visitara, que tenía muchas cosas que decirme, que su barbería estaba en la calle de la Merced, junto a la casa del pueblo. Con esto se fue, y mi amo, el chino, a quien debo dar este nombre, me dijo con la mayor prudencia: acabo de conocer que ni eres rico ni conde, y creo que te valiste de este artificio para vivir mejor a mi lado. Nada me hace fuerza ni te tengo a mal que te proporcionaras tu mejor pasaje con una mentira inocente. Mucho menos pienses que has bajado de concepto para mí porque eres pobre y no hay tal condazgo. Yo te he juzgado hombre de bien y por eso te he querido. Siempre que lo seas, continuarás logrando el mismo lugar en mi estimación, pues para mí no hay más conde que el hombre de bien, sea quien fuere, y el que sea un pícaro no me hará creer que es noble, aunque sea conde. Con que anda, no te avergüences, sígueme sirviendo como hasta aquí, y señálate salario, que yo no sé cuánto ganan los criados como tú en esta tierra. Aunque me avergoncé un poco de verme pasar en un momento en el concepto de mi amo de conde a criado, no me disgustó su cariño, ni menos la libertad que me concedía de señalarme salario a mi arbitrio y pagarme de mi mano, y así, procurando desechar la vergüencilla como si fuera mal pensamiento, procuré pasarme buena vida, comenzando por granjear a mi amo y darle gusto. Con este pensamiento salí a buscar casa y hallé una muy hermosa y con cuantas comodidades se pueden apetecer, y además de esto, barata y en buena calle, como es la que llaman de Don Juan Manuel. A seguida, como ya sabía el modo, me conchavé con un almonedero, quien la adornó pronto y con mucha decencia. Después solicité un buen cocinero y un portero, y a lo último compré un famoso coche con dos troncos de mulas, encargué un cochero y un lacayo, les mandé hacer libreas a mi gusto, y cuando estaba todo prevenido, llevé a mi amo a que tomara posesión de su casa. Hemos de estar en que yo no le había dado parte de nada de lo que estaba haciendo, ni tampoco le dijo que aquella casa era suya, sino que le pregunté qué le parecía aquella casa, ajuar, coche y todo. Y cuando me respondió que aquello sí estaba regular y no la casucha donde vivía, le di el consuelo de que supiera que era suyo. Me dio las gracias, me pidió la cuenta de lo gastado para apuntarlo en su diario económico y se quedó allí con mucho gusto. Yo no estaba menos contento. Ya se ve, ¿quién había de estar disgustado con tan buena coca como me había encontrado? Tenía buena casa, buena mesa, ropa decente, muchas onzas a mi disposición, libertad, coche en que andar y muy poco trabajo. Si merece el nombre de trabajo, el mandar criados y darles el gasto. En fin, yo me hallé la bolita de oro con mi nuevo amo, quien, además de ser muy rico, liberal y bueno, me quería más cada día porque yo estudiaba el modo de lisonjearlo. Me hacía muy circunspecto en su presencia y tan económico que reñía con los criados por un cabo de vela que se quedaba ardiendo y por tantita paja que veía tirada por el patio. Y así mi amo vivía confiado en que le cuidaba mucho sus intereses, pero no sabía que cuando salía solo no iban mis bolsas vacías de oro y plata que gastaba alegremente con mis amigos y las amigas de ellos. Ellos se admiraban de mi suerte y me rodeaban como moscas a la miel. Las muchachas me hacían más fiestas que perro hambriento a un hueso sabroso, y yo estaba envanecido con mi dicha. Un día, que iba solo en el coche a un almuerzo para que fui convidado en Jamaica, decía entre mí: qué equivocado estaba mi padre cuando me predicaba que aprendiera oficio o me dedicara a trabajar en algo útil para subsistir, porque el que no trabajaba no comía. Eso sería en su tiempo, allá en tiempo del rey Perico, cuando se usaba que todo el mundo trabajara y los hombres se avergonzaban de ser inútiles y flojos, cuando no solo los ricos, sino hasta los reyes y sus mujeres hacían gala de trabajar algunas ocasiones con sus manos. Y finalmente, cuando los hombres usaban greguescos y empeñaban un bigote en cualquiera suma. Edad de hierro, siglo de oscuridad y torpeza. Gracias a Dios que a ella se siguió la edad de oro y el siglo ilustrado en que vivimos, en el que no se confunde el noble con el plebeyo, ni el rico con el pobre. Quédense para los últimos los trabajos, las artes, las ciencias, la agricultura y la miseria, que nosotros bastante honramos las ciudades con nuestros coches, galas y libreas. Si los plebeyos nos cultivan los campos y nos sirven con sus artefactos, bien les compensamos sus tareas, pagándoles sus labores y hechuras como quieren y derramando a manos llenas nuestras riquezas en el seno de la sociedad, en los juegos, bailes, paseos y lujo que nos entretienen. Para gastar el dinero como yo lo gasto, ¿qué ciencia ni trabajo se requiere para adquirirlo como yo lo he adquirido? ¿Qué habilidad se necesita sino una poquilla de labia y alguna fortuna? Así es que yo no soy conde, pero me raspo una vida de marqués. ¿Acaso habrá condes y marqueses que no podrán tirar un peso con la franqueza que yo, porque les habrá costado mucho trabajo buscarlo y les costará no menor conservarlo? No hay duda, el que ha de ser rico y nació para serlo, lo ha de ser aunque no trabaje, aunque sea flojo y una bestia. Quizá por eso dice un refrán que al que Dios le ha de dar, por la gatera ha de entrar. Así como el que nació pobre, aunque sea un Salomón, aunque sea muy hombre de bien y trabaje del día a la noche, jamás tendrá un peso y, aun cuando lo consiga, no le lucirá, se le devolverá sal y agua y morirá a obscuras aunque tenga velería. Tales eran mis alocados discursos cuando me embriagaba con la libertad y la proporción que tenía de entregarme a los placeres, sin advertir que yo no era rico, ni el dinero que gastaba era mío, y que, aun en caso de serlo, esta casualidad no me la había proporcionado la providencia para ensoberbecerme ni ajar a mis semejantes, ni se me habían dado las riquezas para disiparlas en juegos ni excesos, sino para servirme de ellas con moderación y ser útil y benéfico a mis hermanos los pobres. En nada de esto pensaba yo entonces. Antes creía que el que tenía dinero tenía con él un salvoconducto para hacer cuanto quisiera y pudiera impunemente por malo que fuera, sin tener la más mínima obligación de ser útil a los demás hombres para nada. Y este falso y pernicioso concepto lo formé no solo por mis depravadas inclinaciones, sino ayudado del mal ejemplo que me daban algunos ricos disipados, inútiles e inmorales, ejemplo en que no solo apoyaba mi vieja holgazanería, sino que me hizo cruel a pesar de las semillas de sensibilidad que abrigaba mi corazón. Engreído con el libre manejo que tenía del oro de mi amo, desvanecido con los buenos vestidos, casa y coche que disfrutaba de coca, aturdido con las adulaciones que me prodigaban infinitos aduladores de más que mediana esfera, que a cada paso celebraban mi talento, mi nobleza, mi garbo y mi liberalidad, cuyos elogios pagaba yo bien caros, y, lo más pernicioso para mí, engañado con creer que había nacido para rico, para virrey, o cuando menos para conde, miraba a mis iguales con desdén, a mis inferiores con desprecio, y a los pobres enfermos, andrajosos y desdichados con asco, y me parece que con un odio criminal solo por pobres. Excusado será decir que yo jamás socorría a un desvalido cuando les regateaba las palabras y en algunos casos en que me era indispensable hablar con ellos, salían mis expresiones destiladas por alambique. Bien, veremos. Otro día. Ya. Pues, sí, no, vuelva, y otros laconismos semejantes eran los que usaba con ellos, la vez que no podía excusarme de contestarles, sino me incomodaba y los trataba con la mayor altanería, poniéndolos como un suelo y aún amenazándolos de que los mandaría echar a palos de las escaleras. Y no penséis que esto lo hacía con los que me pedían limosna, porque a nadie se le permitía entrar a hablarme con este objeto enfadoso. Mis orgullos se gastaban con el casero, el sastre, el peluquero, el zapatero, la lavandera y otros infelices artesanos o sirvientes que justamente demandaban su trabajo. Por señas que al fin tuvo que pagar mi amo más de 2,000 pesos de estas drogas que yo le hice contraer, al mismo tiempo que en paseos, meriendas, coliseo y fiestas gastaba con profusión. No había funcioncita de Santiago, Santa Ana, Ixtacalco, Iztapalapa y otras a que yo no concurriera con mis amigos y amigas, gastando en ellas el oro con garbo. No había almuercería afamada donde algún día no les hiciera el gasto, ni casamiento, día de santo, cantamisa o alguna bullita de estas donde no fuera convidado, y que no me costara más de lo que pensaba. En fin, yo era perrito de todas bodas, engañando al pobre chino según quería, teniendo un corazón de miel para mis aduladores y de acíbar para los pobres. Una vez se arrojó a hablarme al bajar del coche un hombre, pobre de ropa, pero al parecer decente en su nacimiento. Me expresó el infeliz estado en que se hallaba, enfermo, sin destino, sin protección, con 3 criaturas muy pequeñas y una pobre mujer también enferma en una cama, a quienes no tenía qué llevarles para comer a aquella hora, siendo las 2 de la tarde. «Dios socorra a usted», le dije con mucha sequedad, y él entonces, hincándoseme delante en el descanso de la escalera, me dijo con las lágrimas en los ojos: «Señor don Pedro, socórrame usted con una peseta, por Dios, que se muere de hambre mi familia, y yo soy un pobre vergonzante, que no tengo ni el arbitrio de pedir de puerta en puerta, y me he determinado a pedirle a usted confiado en que me socorrerá con esta pequeñez, siquiera porque se lo pido por el alma de mi hermano, el difunto don Manuel Sarmiento, de quien se debe usted de acordar, y si no se acuerda, sepa que le hablo de su padre, el marido de doña Inés de Tagle, que vivía muchos años en la calle del Águila, donde usted nació, y murió en la de Tiburcio después de haber sido relator de esta real audiencia, y... «Basta», le dije, «las señas prueban que usted conoció a mi padre, pero no que es mi pariente, porque yo no tengo parientes pobres. Vaya usted con Dios». Diciendo esto, subí la escalera dejándolo con la palabra en la boca sin socorro, y tan exasperado con mi mal acogimiento, que no tuvo más despique que hartarme a maldiciones, tratándome de cruel, ingrato, soberbio y desconocido. Los criados, que oyeron cómo se profería contra mí, por lisonjearme lo echaron a palos, y yo presencié la escena desde el corredor, riéndome a carcajadas. Comí y dormí buena siesta, y a la noche fui a una tertulia donde perdí 15 onzas en el monte, y me volví a casa muy sereno y sin la menor pesadumbre. Pero no tuve una peseta para socorrer a mi tío. Me dicen que hay muchos ricos que se manejan hoy como yo entonces. Si es cierto, apenas se puede creer. Así pasé 2 o 3 meses hasta que Dios dijo: «Basta». Fin de la sección 22.